Hola Gabriela, bueno, ¿cómo estás? Te acerco a algunos comentarios sobre tu trabajo final del diploma. Me gustaría detenerme en tres puntos que me parecen interesantes para comentar. Uno de ellos es esta observación que vos intercalás cuando describís tu encuentro con Germán, en el cual se pone en evidencia esa situación de violencia, que decís que en la escuela se lo veía como un desafío, que había acerca de este chico actas, notas, y puntualmente decís, queríamos conocer a su familia completa y encontrar una explicación a tantas actitudes, ¿no? Y pensaba cómo las instituciones, con tanta frecuencia, buscan las explicaciones de cómo los chicos se comportan en cierta cosa externa a la escuela, ¿no? No sé, pensaba hay una viñeta de Frato en la que las maestras están mirando a un chico y le dicen, tiene problemas de aprendizaje. Y el chico la mira, la maestra le dice, ¿no será que usted tiene problemas de enseñanza? ¿No? Pero bueno, como siempre, las explicaciones las buscamos en los chicos, en su familia, etc. Pero esto, que en principio es el primer gesto de sospecha que a lo mejor se ha venido promoviendo en el diploma, en este caso encuentra cierta confirmación, ¿no es cierto? Y encuentra, y ese es el segundo punto, un monstruo que uno ya había visto en las películas. Me gustaría decirlo de esa manera, ¿no? El monstruo en este caso es el de la violencia familiar, el de la violencia doméstica, el de la violencia de género. Pero uno tiene, me parece, una lista de monstruos conocidos que ya leyó, que ya miró, que ya escuchó, que ya estudió, de los que ya le hablaron. Y cuando uno lo ve cara a cara en la escuela, creo que ese encuentro tiene una tesitura muy particular, ¿no? Y el tercer punto que quería subrayar es el de sentirte grande frente a este chico, ¿no? Que vos decís grande en el sentido de la simetría, pero bueno, grande de adulta, grande de importante, grande en el sentido de la responsabilidad que pesa sobre vos cuando sos dueña de una verdad que hasta ese momento era un secreto y que ahora se convierte en una responsabilidad. Bueno, me parece interesante esa mirada. Y bueno, te agradezco tu escritura y bueno, vamos juntos en ese colectivo en el que todos viajamos por motivos diferentes, pero que aquí compartimos un par de motivos seguramente. Bueno, te mando un abrazo y nos vemos en el coloquio.